El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha Telamayu, Mina Bolívar Antequera, Tatasi, Tasna Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro quinto ciclo de impactos ambientales de la minería. Hoy, a través de una dramatización, Poblas de San Cristóbal nos contarán los efectos ambientales, sociales y culturales del megaproyecto San Cristóbal en la que mismo nombre. Nos encontramos en el yacimiento minero de San Cristóbal, a 90 kilómetros al suroeste de la población de Uyuni, dentro de la jurisdicción del Cantón San Cristóbal, perteneciente al municipio Colchaca, primera sección de la provincia Norlípez del departamento de Potosí. San Cristóbal es rico en minerales complejos, zinc plata, plomo plata. El yacimiento mineralógico de San Cristóbal fue entregado a la transnacional Apex Silver Mines en 1998. Esos ruidos que escuchamos son exploraciones de la maquinaria que remueve grandes cantidades de suelo y subsuelo que posteriormente serán procesados para extraer el mineral. Mira, ese gran hoyo que se ha formado está quedando sin nada de tierra. Ese tipo de minería utiliza grandes cantidades de recursos químicos para la concentración de mineral. Por ejemplo, el cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Dicen que ese tipo de minería se llama minería a cielo abierto, y que ninguna actividad industrial es tan devastadora como la minería a cielo abierto. ¿Por qué es tan negativa para el medio ambiente? Porque obtienen los minerales de baja ley, removiendo grandes extensiones de tierra. Además, las leyes bolivianas permiten la explotación minera prioritariamente a otras actividades, por lo que no discrimina si los terrenos son bosques, cuencas hidrográficas o suelos agrícolas. También utiliza cantidades enormes de materiales químicos y tóxicos y consume grandes cantidades de agua del lugar. Con razón, los estudiosos coinciden al decir que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. Es tan devastadora porque no permite realizar otras actividades económicas en su entorno, arruinando las economías agrícolas y ganaderas. Y cuando la ley lo permite, produce impactos sociales, como por ejemplo, el traslado de los pueblos íntegros, su desplazamiento. Hace 6 años, allí estaba mi casa, donde ahora vemos la inmensa planta de la mina de la empresa Apex Silver, a unos pocos metros de la mina de plomo. Ahora nos trasladamos a otros lugares. Estamos a 17 kilómetros del pueblo antiguo. ¿Dónde estaba la escuela? ¿Ahora ves? Están pasando camiones minerales. ¿Dónde estaba la iglesia? Hoy es la playa donde estacionan los camiones. Hemos sido el primer pueblo boliviano en ser trasladados piedra por piedra. Sí, a nuestro pueblo de piedra blanca, del siglo XVII. Así lo hemos trasladado, piedra por piedra. No me acostumbro a este nuevo pueblo. No me acostumbro a Ventilla. esos árboles de piedra que han puesto en la plaza no me gustan. Tampoco a mí. Esos árboles de fierro son feos. En vano nos han puesto teléfonos de larga distancia, internet, si no podemos pagar. Pero ya no nos quejaremos tanto. Finalmente todos nosotros hemos negociado con la Apex Silver para trasladar el pueblo. Sí, pues, nos han convencido. Solitos también hemos negociado. Además, la Apex Silver apurada estaba. No hemos tenido tiempo de discutir. Pero la mina iba a darnos empleo. Finalmente somos un pueblo minero. En los hechos, los trabajadores para la mina vienen más de Chile, Santa Cruz. Y eso que nos han dicho que nosotros íbamos a tener importancia. La minería a cielo abierto es una técnica prohibida por los países desarrollados debido a sus impactos negativos en el medio ambiente, en lo social, en lo cultural. Ya se advierten sus efectos como el cambio del suelo de cultivo y zonas de pastoreo que ahora ocupa la empresa. El trabajo asalariado provoca individualismo en los comunarios, afectando la actividad colectiva de producción de la tierra. Se presenta reducción del agua por el uso de la empresa, afectando los bofedales y pastizales de la zona. No se justifica la negociación directa entre la Apex Silver y la comunidad, sin la mediación del Estado, porque no puede haber negociación entre los que tienen poder económico y un pueblo que pertenece a una de las regiones más pobres de Bolivia. En ese sentido, las empresas obtendrán millones de dólares y los pobladores unos cuantos dólares. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias acciones en este quinto ciclo relacionado con los impactos ambientales de la actividad minera, les hemos presentado el capítulo correspondiente a los impactos del proyecto San Cristóbal. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Betas de Riqueza y Despojo por la recuperación de nuestra minería.